voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, pues. Sos una gitana acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y quiten este estar deshecho, párense siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que hagan lo que quieran, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Primera firma de marzo, se ha vencido un pano de la puta que lo parió. Pero para eso, compañero, no podemos dormir en el verano y vamos a tener problemas. Yo lo que propongo acá es, me solidarizo con todas las compañeras. Quiero decir una cosa aparte. En junio de este año, la Interhospitalaria convocó a una jornada para hacer denuncia, porque tenemos acá entre nosotros la compañera de Patricia, que la tiraron por las escaleras. Tengo acá enfrente de mí a Mariela, que la amenazaron por hacer un plebiscito. Y tengo acá a Leandro, que lo acabó a trompada, su delegado del Tornú en la puerta del Mende. Entonces, compañero, a todos nos persiguen. Violencia en todos lados. Pero me propongo lo siguiente. Este conflicto, el primero que empezaron a atacar fue el más fuerte, que fue el Durán. Allá afuera porque era el hospital más fuerte. Y el segundo hospital que era fuerte y las compañías con valentía tuvieron así la asamblea es el hospital Pena. Un aplauso para la compañía. Hospital que no cesa. Una patata que tiene la aire y se apaga la huracán. De eso se trata. Cuando decimos la burocracia sindical, que se ponga el sello al que le quepa. Estamos hablando de esos hijos de puta que no nos dejan hacer reunión, que no nos dejan hacer asamblea, que nos ponen anulaciones para ponernos contra la pared para ver si nos pueden despedir. Estamos tratando con un gobierno que va a hacer lo mismo que dijo Macri que iba a hacer si ganaba. Ir en la misma dirección y más rápido, compañero. Hay que frenar a este hijo de puta, porque la salud de los hospitales son del pueblo. Propongo que la próxima, si llegan a descontar, porque sale amenaza sobre el Pena, si empiezan a ver, ya con eso termino, yo propongo que sea el Pena el próximo hospital donde nos juntemos, porque ahí tenemos el hospital. Hola, buen día Iván, buen día Antonio, ¿cómo andamos? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día compañeros, bienvenidos a Barricando Enfermería. Vamos arrancando nuestro programa de verano, en horario de verano. Hoy tenemos un día, por suerte, no tan cálido, como tenía un respiro. Las semanas anteriores fueron difíciles, el martes pasado no pudimos salir para los oyentes. Por problemas técnicos y también de agenda, porque cuando vimos recorriendo hospitales, ya vamos a hablar de eso hoy. Tenemos un programa cargadito, tenemos que hablar muchas cosas. Nos visita Antonio, la verdad es un placer, Antonio, que hayas aceptado la invitación. Esperamos aparte seguir recibiéndote y recibiendo más compañeros de Posada para que nos vayan contando cómo se va resolviendo este conflicto. O digamos cómo se van resolviendo los problemas, los conflictos a veces los vamos a tener toda la vida, los laburantes no vamos a poder vivir sin conflicto, vamos a tener que estar siempre peleando algo, pero bueno, una instancia no interesante la que se viene ahora en el Posada, ya vamos a empezar a hablar de eso, pero bueno, además de contar con Antonio, bueno, hoy vamos a hablar de Posada, después vamos a hablar sobre lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con las recorridas que está haciendo el nuevo Ministro de Salud de la Reta, el doctor Quirós, que anda recorriendo hospitales. Tenemos información que anduvo por el Fernández visitando al turista australiano que fue herido. Tienen gestos muy... siempre muy particulares, ¿no? Los gobiernos de la ciudad, o sea, la verdad que... Está piola que se preocupe por la salud de cualquier persona, pero siempre hace ruido que se preocupen por la salud de los turistas y que no se preocupe por la gente que necesita un turno y que tiene que ir a las 3 de la mañana, tiene que ir a dormir a ver si lo puede agarrar. Pero bueno, vamos a hablar también del 3x1, de cómo sigue la circunstancia, cómo se van dando alrededor del nuevo intento de cierre de hospitales y compactación de hospitales salud mental. También estuvimos en la puerta del ministerio en la semana, justamente. Tenemos que hablar de los municipales autoconvocados, este grupo nuevo de autoconvocados que incluye trabajadores de hospitales, escuelas, CDGPs, incluso trabajadores de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, que hemos conocido cuál es su situación precarizada a partir de la muerte, ¿no?, de Cintia, creo que era el nombre de la, espero no equivocarme, de la gente que fue atropellada. Tenemos que hablar también del Festival de Ansabo que va a haber en Quilmes, ya tenemos novedades. También vamos a hablar un poquito de las rondas que hacen nuestros compañeros por Plaza de Mayo los días miércoles, con nuestro reclamo del pase a la carrera en la Ciudad de Buenos Aires. Y después vamos a hablar de cómo nos vamos preparando para el paro del 2 de marzo, ¿no? Porque hay recorridas por los hospitales, la interhospitalaria junto con otros compañeros también están recorriendo los hospitales, llevando material y contando cuáles fueron las repercusiones del día 18 de diciembre que hicimos paro. Porque hay muchos hospitales que se movilizaron y mucho, pero hubo otros que no se enteraron siquiera que en otros lugares hubo paro. Así que esa noticia está siendo muy bien recibida y va entusiasmando a los compañeros de cara al 2 de marzo, ¿no? Sobre todo cuando hacemos un resumen de lo deteriorado que quedó nuestro salario y de la nueva etapa que se viene. Así que, bueno, bienvenido otra vez. Antonio Barrera es secretario gremial de SICOP, es un compañero despedido del Hospital Posada. Bienvenido, Antonio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y no es que me negaba antes a venir. Lo que pasa, bueno, que las circunstancias en el hospital, estamos viviendo un momento muy interesante en cuanto a, primero, a organizar. Antes del 10 de diciembre estábamos tratando de organizar las listas para comunicarnos con compañeros, 1.300 compañeros que fueron despedidos en la gestión macrista, para hacer una lista, para pedirle al nuevo gobierno la reinstalación. Nosotros logramos contactarnos con muchísimos compañeros, algunos de ellos no quieren volver, no quieren ni oír hablar de volver al hospital por todo lo que padecieron. Compañero, bueno, como es lógico, ser trabajadores del Hospital Posada le da una formación, una experiencia fuerte que es requerida tanto por el sector privado como el público, ¿no? Sí. El gobierno de la ciudad, vinieron muchísimos compañeros enfermeros que fueron despedidos. Hay algunos que ya directamente no quieren volver al hospital. Nosotros logramos conformar una lista de 202 compañeros que fue presentado al ministerio. Nosotros nos recibió los que hoy son funcionarios de primera y segunda línea, nos recibieron el día 11 de diciembre a 2 horas de haber abierto el despacho, nos atendieron y ahí, bueno, surge el compromiso político, si se quiere, claro, de reinstalarnos. A partir de ahí, después la visita del ministro de Ginés al hospital, donde, bueno, nos dijo de que nos van a reinstalar, que había empezaba una mesa de negociación en el hospital, donde estuvimos presentes, donde, bueno, presentamos esta lista. Esa lista ya fue girada al ministerio para su evaluación y suponemos que ya pronto va a ser realidad la reinstalación de los 200 que fuimos despedidos por luchar, básicamente. Interesante. Te quería preguntar por ahí para la audiencia, yo me lo habías contado un poco, pero por ahí recordar el componente de los 1.300 despedidos, porque por ahí hay gente que piensa que son nada más que de alguna disciplina o de alguna... Pero ¿por qué no nos contás más o menos cómo...? Y también de los 202 compañeros, ¿no?, que quieren volver, ¿no? Este conflicto en realidad empieza con la misma iniciación de la gestión macrista. A principios del 2016 se despide a 600 trabajadores. Todos ellos le pusieron la marca de que eran de Nuevo Encuentro. Yo conocía casi a todos los compañeros estos que fueron despedidos, todos trabajando, todos cumpliendo una función. Lo acusaron de ñoqui, de militantes, Que seguramente los compañeros tenían militancia. ¿Cuál es el problema de ser militante? Sí, no es un cargo, exacto. Así que esos primeros compañeros fueron despedidos. Después, en el año 2017, más o menos para mayo, surgen los enfermeros del personal de enfermería del turno noche que nos iban a modificar el horario. Nosotros teníamos el clásico 10 horas noche por media. Esta gestión intenta hacer una extensión. Una extensión horaria, nos lleva a 12 horas, de lo cual tuvimos un grupo de compañeros que dijimos que no. De 380 enfermeros de ambas noches, firmamos un petitorio que se lo dimos a los gremios paritarios, tanto AT Morón como UPCN, para que digan no a esa, porque a la extensión horaria, porque bueno, es ilegal, es insalubre y fundamentalmente peligroso para los pacientes. Claro. Así que por lo tanto nosotros fuimos a la justicia. Los que fuimos a la justicia nos castigaron bajándonos el salario, quitándonos el 80% del salario. Nosotros cobrábamos solamente el mínimo vital y móvil. En octubre la doctora Fons, Martina Fons de San Martín, dicta una sentencia pero ejemplar, donde nos da la razón y cuestiona también la participación de estos gremios traicionando. Me suena el apellido, disculpa que te interrumpa acá, pero se trata de la misma jueza que falló en contra de los tarifazos, me parece, Fons. Exactamente, contra mirá los tarifazos, vos. Contra el aeropuerto del Palomar. Ah, también, mira vos. Bueno, esta sentencia es apelada por el gobierno. Pues sí, por la gestión del hospital. Se apela, cae esta apelación en la Cámara 2 de San Martín. La Cámara 2 de San Martín demora, y en una clara complicidad con el gobierno, demora hasta que despiden al último enfermero o enfermera que estaba en el amparo. Lo que pone el fallo es que lo declara desierto. Claro, si ya no había a quien amparar, si todos estábamos despedidos, pero ellos se tomaban el trabajo de toda la semana llamar al hospital a preguntar si todavía había despedido. Bueno, y así. O sea que el fallo de Fons, que está totalmente vigente, porque nosotros estamos despedidos, bueno, y con ese argumento es que vamos a volver. Ese fue precisamente el argumento en la negociación, porque si vamos a volver, de esos 202, 86 es personal de enfermería, y de esos 86, 50, casi 60 somos personal de enfermería del turno noche. De la noche, claro. Claro, te imaginas que no vamos a volver a trabajar 12 horas como está trabajando el hospital. Claro. El hospital, claro, porque el resto aceptó, digamos. El resto aceptó, los gremios presionaron. Claro, los gremios para que acepten, claro, para que tuvieron acepten, un papel nefasto. Poniendo supervisores para presionar a los compañeros para que se bajen del amparo o para que no protesten. A lo largo de todo este proceso, estos dos gremios, tanto AT Morón como UPCN, acompañaron todas las quitas de derechos laborales de los trabajadores. Este programa es de enfermería, así que me voy a abocar fundamentalmente a lo que es enfermería. Los compañeros y compañeras del fin de semana, ellos por convenio tienen un franco mensual. En el estado existen dos escalafones, uno que es el CINEP para no profesionales y el otro es la 1133, que es otro escalafón para los profesionales. Entonces, bueno, enfermería sabés que tiene los distintos escalafones, tiene enfermeros que son profesionales, que no son universitarios, ellos irían al CINEP. Sí. Los licenciados van a la 1133, porque el Estado reconoce a enfermería como profesional. Si bien con esta diferiencia, ¿no? Sí, sí, inequidad, claro. Pero al fin, por lo menos tiene un grupo reconocido. Exactamente. Entonces, los del CINEP tienen por convenio ese franco mensual. Claro. La 1133 no lo contempla. Claro, pues es un régimen mejor, entre comillas. Claro, tiene mejor salario, claro, tiene claro. Otras condiciones. Otras condiciones. Pero, bueno, existe, también habilita las negociaciones en el ámbito local. De hecho, los compañeros ganan bueno, una negociación con autoridades de que se ha contemplado ese franco para ambos escalafones. Cuando llega la gestión macrista, elimina tanto a los que estaban en convenio como a los que no estaban en convenio, y se les saca también eso. O sea, no es que solamente el personal de enfermería del turno noche perdió derecho. Claro, claro. También los compañeros y compañeras del fin de semana también perdieron derecho. A tal punto que los compañeros, como es algo que está en convenio, que es legal y todo eso, lo que hicieron fue pedir que se les reconozca eso. Quienes se tomaron los francos fueron despedidos también. Y ellos, con una herramienta que tienen, que ellos dicen de que no nos despiden, que se nos terminan los contratos. Claro, sí, sí, sí. Contratos, como el mío, de 20 años. Claro, claro, claro. Y todo esto, como te digo, con la complicidad de quienes tendrían que defender los derechos conquistados por los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, también está esa pelea, también está ese conflicto. Ahora, con este nuevo gobierno, aparentemente hay una nueva, un nuevo panorama, un nuevo escenario donde se va a poder discutir. Y nosotros estuvimos planteando, discutiendo, primero, devolver el personal de enfermería del turno noche con las 10 horas. Si bien el hospital está trabajando hoy, hay compañeros que por distintos motivos tuvieron que aceptar trabajar 12 horas, el hospital está trabajando. O sea, se bajó una resolución, la 333, con la cual los compañeros están trabajando con ese régimen horario, 6, 6 y 12. En las reuniones que tuvimos con las autoridades, el nuevo director dice, pero es una locura que enfermería trabaje 12 horas. Claro, acá está la diferencia. Este director es un médico, terapista, que claro, conoce el trabajo de enfermería, de hospital público, claro, que conoce cómo se trabaja en un hospital público. La directora asistencial es una médica del hospital, que también nos conoce, conoce el trayecto, a diferencia de la gestión anterior, donde el que hacía todo esto era un abogado. Claro. Un abogado en un hospital público. Sí, sí, nosotros tenemos una experiencia, ahora después te cuento, en la ciudad. El director del hospital, primero que fue puesto, el doctor Bertoldi, fue puesto por la AFI. Ah, bueno. O sea que, yo no sé, y aparentemente es otorrinolaringólogo o algo así. Lo que pasa es que era el mejor equipo de los últimos 50 años, y el que atajaba podía meter goles, parecía que podían hacer cualquier cosa. Es que hicieron cualquier cosa, sí, por lo menos el menos desastre que hicieron en el hospital. Además, con todo el acompañamiento del Poder Judicial. Sí, no. Y todo este proceso, no hay que dejar de lado la discusión que tiene o que amerita el Poder Judicial. Sí, sí. Porque... y esto no es solo en el Posada, sino en todos los lugares donde actuó la justicia, actuó en contra de los trabajadores. Así que, bueno, y ahora el viernes vamos a tener una reunión. Yo represento al sector profesional, si se quiere, porque yo soy secretario gremial de SICOP. Vamos a tener una reunión junto a los otros gremios, los gremios que entregaron, los gremios que aplaudieron la resolución 333, van a ver cómo se cae, porque aparentemente este viernes esta reunión va a ser para volver al régimen anterior. O sea, para el de la noche siete, de 10 horas. 7 y 10 horas. Bueno, en este espacio va a haber que discutir la situación de los compañeros del fin de semana. Claro, claro. Porque los compañeros del fin de semana tendrían que ir a trabajar 14 horas. Eso también es ilegal. Claro que sí. Y no vamos a aceptar ninguna situación ilegal. Así como decimos de que es ilegal trabajar 12 horas, que los compañeros el fin de semana trabajen 14 horas, también es ilegal. También es ilegal porque eso también está en los convenios, esto también es insalubre y también es peligroso para los pacientes. Claro. El mismo argumento que tuvimos nosotros en la noche es aplicable a estos compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque no tienen, además, siquiera las 12 horas que dice que por ley que tiene que tener de descanso. Porque van a trabajar 14 horas, entraron el sábado 14 horas, ¿cómo hacen para descansar las 12 horas? Claro, imposible. Así que yo creo que ahí se va a producir un nudo, una discusión que va a haber que pelearla. Bueno, interesante, porque se va a poder discutir mucho, estaría bueno tratar de de, digamos, bajar lo más que se pueda, ¿no? Que los turnos puedan reunirse, que los compañeros puedan reunirse para ir pensando estrategias, ¿no? Digamos, marcar cuál sería el piso y tratar de apuntar un techo que sea el que garantice mejores condiciones, que sea legal y que no sea peligroso, ¿no es cierto? Porque yo creo que ese debería ser nuestro norte. Después, en todo caso, uno puede entender que hay instancias de negociación, pero nosotros no tenemos, si no perdemos ese piso, digamos, vamos a salir por lo menos mejor de la situación que estamos, porque con esos turnos, como vos decís, es una calamidad, ¿no? Verdaderamente. Es que siempre vamos a estar en la ilegalidad, fundamentalmente, y además atentando contra nuestra propia salud. Claro. Nosotros somos trabajadores de la salud, y si no nos cuidamos nosotros, difícilmente vamos a poder cuidar a la población. Entonces, y creo que en este tiempo recuperamos una herramienta necesaria para los trabajadores, que es la asamblea. Claro. En la asamblea es donde los compañeros deciden. La asamblea es que mandata a los dirigentes para que haga lo que la asamblea decidió. Y es lo que hacemos y es lo que vamos a respetar. Y nosotros ya tenemos el mandato del compañero y compañeras de que están despedidos del turno noche para que siga. 12 horas no se aceptan. De última, si estamos, si el hospital está con 12 horas, entonces vayamos al régimen de semana corta, semana larga. Porque de esta manera, los compañeros del turno noche, trabajando 12 horas, noche por media, están trabajando 192 horas mensuales. Claro, es una locura. Contra 120 de los turnos diurnos. Claro. Entonces, acá algo está fallando. Claro, claro. Los trabajadores del turno noche trabajamos absolutamente todos los días. Claro. Porque no tenemos franco. Sí, es el peor turno, tal cual. Solamente de vacaciones uno descansa 2 días, digamos, seguido, claro, pero ni siquiera eso. Si yo trabajo esta noche, yo salí ayer. Sí, no conocés lo que es un fin de semana entero y mucho menos un fin de semana largo, digamos. Claro, jamás gozás del beneficio de fin de semana largo ni del de fin de semana. Así que por lo tanto, bueno, nosotros vamos con ese mandato a esa reunión. Volvemos con 10 horas, que yo creo que es lo que van a poner los directivos. Se cae la resolución 333. Esto se le va a caer en la jeta a los que defendían, a los que decían defender los derechos de los trabajadores. Bueno, respecto a eso, antes de contarte más o menos los paralelos que hay en la ciudad respecto de lo que pasa en Posadas, quería preguntarte, digamos, vos estuviste en el acto donde habló Ginés y, digamos, esta sensación de tener que compartir el mismo espacio con los traidores que entregaron, digamos, todo eso me contabas, y bueno, nos enteramos que estuvieron ahí Darío Silva con su comité de patoteros y todo eso, haciendo acto de presencia, ¿no? Porque después a la ronda de trabajadores no se pudo ni arrimar, porque sabe muy bien lo que le espera. Pero digo, ¿qué sensación tener que estar en un lugar, digamos, junto a alguien completamente indeseable, o no por la persona, ¿no? Sino por la acción, por todo esto que estamos describiendo, digamos. Es bastante fuerte, pero me gustaría que me compartas alguna apreciación de eso, qué sé yo, ¿qué te pasó? Mira, yo estoy en el hospital, en el Posada, desde el año 98. Ya tengo más de 20 años caminando los pasillos del hospital. Nosotros, los trabajadores del Posada, somos herederos, si se quiere, de nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Uh-huh. Nosotros tenemos 11 compañeros detenidos desaparecidos. Ese día de que fue Ginés al hospital, estaba una compañera, Gladys Cuervo, una enfermera que fue es una ex detenida desaparecida, una compañera muy luchadora. Entonces, como que tenemos, heredamos ese hospital. Ese hospital, que en ese tiempo los trabajadores nos reconocíamos como trabajadores. Todos éramos trabajadores independientemente de la función que cumplíamos. Y después, para mí, nosotros en el 2001 hicimos una asamblea grandísima, donde no, en la misma aula magna, donde no cabía un alfiler, donde estábamos todos los trabajadores, el médico al lado del de mantenimiento, la enfermera al lado del camillero, o sea, una asamblea de trabajadores, donde veíamos que el hospital se caía. Esto fue durante la gestión de la Rúa, de la Alianza, de las 504 camas que tiene el hospital. Veíamos cómo se cerraban sectores, se cerraban camas día a día. Llegamos a tener 280 camas. Ahí fue cuando hicimos la asamblea, decidimos, en decisión unánime de todos los trabajadores, nosotros los trabajadores, despedir al director del hospital, el doctor Ignacio Cat. Fuimos, así digo, doctor Stephen. Obviamente que la represión no se hizo esperar. Claro. Estos gobiernos son, bueno, a nosotros nos reprimieron adentro del hospital. Sí, con balas de goma. Yo estuve ese día, llegué desde Capital con una delegación de ATE, no lo olvido más, porque me encontré con José Alonso, por ahí vos te acordás, sí, que trabajaba en ese momento, un compañero que había hecho la residencia de atención primaria conmigo, Alejandro también lo conoce. Y llegamos después de los incidentes, la verdad que fue un preámbulo, ¿no?, de muchas cosas que han pasado después. Y empezamos a revisar para 19, atrás, 20 de diciembre de 2001, claro, para poder entender por qué les pegan a las enfermeras hoy en los hospitales, por qué no nos permiten hacer asamblea, por qué entraban al Borda como entraron. Exactamente. Todo esto tiene, cada uno de estos actos de vandalismo, de terrorismo del Estado, podríamos decirlo ya, porque la verdad que nada puede influir más temor que quedarse sin trabajo, que lo despidan, que los pulsen, que le entren a su lugar de trabajo, que es un hospital, con armas largas. Yo los he visto. Bueno, entonces, nosotros teníamos otro hospital, que no es este que dejaron. Claro. Entonces, vos me preguntabas cómo se hace para compartir ese espacio. Bueno, es la tarea que tenemos que darnos. Lo que pasó en estos últimos 4 años fue porque se encontró un territorio bastante fértil para que se impregne o el miedo o la corporación para sacar resultados para su lado, sin importar el conjunto. Sí. Nos olvidamos del conjunto. Entonces, ese es el hospital que hay que recuperar. Entonces, y esa es la tarea que nos vamos a dar en este tiempo. Y sí, somos más los que queremos recuperar ese hospital, los que vivimos ese hospital, y queremos enseñar a la nueva generación que los trabajadores del sistema de salud pública se deben a los pacientes, que no es la población, que son nuestra razón de ser, que se atienden en el hospital, son los más vulnerables. Y es hacia ellos. Si yo quiero desarrollarme profesionalmente, tengo que defender el lugar donde trabajo. Pero no por mí, sino por la gente. Así que esa es la tarea que tenemos que darlo. Y donde, bueno, calculo que los Silva, los dirigentes de UPCN, los López Atia y todo eso, van a ser desplazados, vomitados por la misma gente. Porque lo nefasto que hicieron, acompañar todo lo que acompañaron, yo no creo que esté en el ánimo de los trabajadores del hospital. Interesante. O sea, es que, bueno, nosotros en la ciudad se nos van prendiendo las alarmas, porque ahora que contabas las decisiones que tomaba el abogado respecto de eso, nosotros en la carrera esta de enfermería y especialidades técnicas que nos han armado, este híbrido que nos armaron para ver si nos podían conformar, tiene como autoridad de aplicación ya no el Ministerio de Modernización, que alguna vez nos escandalizamos porque pasamos a depender del Ministerio de Salud al Ministerio de Modernización. Ahí llegó el gerenciamiento de la enfermería, con lo cual se empezaba a definir cuál era el plan que tenían con la enfermería, o sea, quitarle cualquier, característica de autonomía, digamos, y de profesionalidad. Esta vez, con la carrera esta, nuestra autoridad de aplicación es el Ministerio de Economía y Finanzas. Así que esos cálculos de cuántos enfermeros se necesitan en los hospitales, puede ser que salgan de alguna necesidad, de alguna normativa, de algún índice, pero en definitiva el que va a poner el gancho y que va a autorizar va a ser un contador en nuestro caso. Así que verdaderamente hay que... Esas son algunas de las muestras, digamos, inequívocas, ¿no? De que nos están metiendo el perro, porque nos pueden decir lo que quieran, pero no me está reconociendo como profesional de salud si mi autoridad de aplicación es un contador del Ministerio de Economía que va a decir, me va a decir cómo tenemos que incluso trabajar, porque las evaluaciones que nos pretenden seguir haciendo, evaluaciones de desempeño, van a estar instrumentadas y planificadas desde el Ministerio de Economía. O sea, yo la verdad que no, a nosotros parece que son argumentos que digamos, nosotros deberíamos saber utilizar bien, porque es inaudito, digamos. Creo que ahí queda demostrado. Uno puede entender que un hospital necesite un administrador que esté más en números, pero estas intervenciones tienen que ser para optimizar todo el recurso, no humano, sino el recurso económico que tienen los hospitales, porque sabemos que muchas veces se compran mal las cosas, que no se compra bien, que no se gasta la misma cantidad de plata. Yo no les digo a los compañeros cuando hablamos de cómo se subejecuta los presupuestos. A ver, compañero, si usted llega, toma la guardia a la mañana y ve que toda la medicación de la noche que había de los pacientes, la mitad de la medicación está adentro, está en el office, hay una señal inequívoca de que algo pasó. O los pacientes no estaban, o el enfermero no los medicó, o no los quiso medicar, no sé, pero algo pasó. O sea, no puede sobrar la medicación que se trae al paciente. Con el presupuesto pasa más o menos lo mismo. Si hay un presupuesto para salud y llegado a fin de año no se ejecutó, yo creo que si lo que no se ejecutó llega al 5%, hay que despedir al ministro. Porque ¿qué clase de ministro es aquel que tiene que gastar un dinero y no lo gasta? Porque no es que lo ahorró, es no lo gastó. Esa plata ya estaba destinada a fondos y debidamente presupuestada. No es que te damos plata y che, y arreglate en el año. No es como una cuestión. No, estos son papeles, son presupuestos, son partidas, son compras de elementos. Estamos recibiendo muchísima queja en la ciudad de Buenos Aires y también sabemos que en Posadas también la cantidad de elementos que faltan, ¿no?, para trabajar. Los fines de semana a veces se pone un poco complicado, ¿no es cierto? Porque, digamos, no es un día que normalmente se pueda rascar la olla, como quien dice. Pero los compañeros empiezan a recorrer servicio. Algo de eso hay, ¿no es cierto, Alejandro? Y sí, la verdad que hacer el tema este de la subejecución del presupuesto. Igual me sorprende que vos pidas que estén, digamos, atrás de algún compañero ministro que no cumple con sus obligaciones, ¿no? Qué raro, pero bueno, así estamos, rascando la olla un poquito. Yo no me termino a sorprender de que falten pañales en un hospital, o decir, un hospital que no tiene pañales, que no tiene tela adhesiva, que te falta un termómetro, el fin de semana faltaba cloruro de potasio. Bueno, está bien que no será tan necesario, pero es algo que habitualmente no falta. Pero bueno, falta de todo un poquito. En la ciudad más rica del país, ¿no? Yo no quiero pensar en los otros lugares, ¿qué pasa? Claro, yo lo comparo a veces con un supermercado, ¿no? Si vos entras a un supermercado, esto es grande, y vas a la góndola de las gaseosas, y no hay Coca-Cola, ¿qué pasa? Rajan al repositor, al encargado, cambian de distribuidor, no sé. Pasan un montón de cosas, porque no puede quedarse sin Coca-Cola al supermercado. Trump y Manao, dejá de hacer propaganda a las multinacionales. Bueno, estamos dándole una mano, digamos, pero no, pero lo que quiero significar es esto. Está muy bien la acotación, porque la verdad que acá con Coca-Cola nosotros no la vamos. La vamos con el Fernet, pero no con la Coca-Cola. Pero a lo que voy es que en un hospital, como dice mi compañero, no puede estar faltando pañal. No podemos estar estirando el pañal. El otro día lo veía a Berkovich como explicaba esto de estirar los pañales, ¿no? O sea, porque claro, hay gente que no entiende el concepto de estirar el pañal, digamos. Es dejar a una persona meada y cagada durante un tiempo. Puede ser un niño o un adulto que tenga algún problema físico y de incontinencia, o puede ser un anciano. Y la verdad que son cosas que contra las que enfermería, aparte, no solamente no lucha, sino que aparte a veces... Y acá tenemos un problema con esto del paciente, de la institución, y que la nave siga andando. Empezamos a tapar el sol con la mano, le pedimos a los familiares que le compren los pañales o la tela adhesiva antialérgica, porque la que tenemos no nos sirve ni para hacer empalme eléctrico. Uno se acostumbra a pedir mal y poco. Recién lo escuchaba al compañero Antonio pidiendo a las 10 horas para la noche, como si 10 horas de noche fueran la panacea, ¿no? Sí, 10 claro. Horas de noche son 150 horas por mes, los tipos laburando toda la noche. Antonio, Sí, sí, sí. Es que yo sé que estoy, que lo que estamos pidiendo. Bueno, a ver. Nosotros, cuando estábamos discutiendo con la dirección del hospital, lo que planteamos fue de que lo que origina todo esto es precisamente la precarización laboral. Imagínate, de casi 5.000 trabajadores que tiene el Posada, solo hoy 386 trabajadores son de planta permanente. Claro. Entonces, ni el 10%. Ni siquiera el 10%. O sea, te imaginas que no tenemos estabilidad laboral. Ya conseguir 10 horas es claro, es la panacea. Así que sí. No, yo me iba un poco, me quedé pensando en lo que planteabas, esto de quién dirige de alguna manera los destinos de enfermería. No saquen cuenta, pero yo me recibí en la Grierson en el año 87. O sea, que yo soy parte de la generación que peleamos contra el modelo médico hegemónico. Soy parte de la generación que peleó por la 24.004. O sea, y yo me pregunto, ¿dónde es que nos perdimos? Porque después de eso se dio la profesionalización de enfermería, donde dejó de ser mayoritario los auxiliares y empezaron a tener los hospitales mayor cantidad de licenciados, compañeros que hacían maestrías, a formarse mucho más. Eso, ¿a dónde nos llevó? ¿A hacer una corporación de enfermería? A decir, yo con las cosas, con el resto de los trabajadores no me meto, no es lo mismo ser enfermero que ser otra cosa. Seguramente que no es lo mismo, pero eso en lo práctico, lo que no es, lo que sí somos lo mismo es que todos somos trabajadores y todos tenemos que reconocernos como tal. No puede ser de que el departamento de enfermería del Posada lo maneje un abogado. Yo peleaba contra el modelo médico hegemónico. Claro. No puede ser que los destinos de cuánto tiene que ganar la enfermería lo diga un contador. Y yo ahí es que pregunto y quisiera, a ver, creo que es una discusión que nos debemos, el personal de enfermería, cómo nos vamos a manejar en ese sentido. Hoy, yo empecé a trabajar, yo empecé siendo auxiliar de enfermería, yo era agente sanitario en los cerros, en Jujuy, yo iba a visitar casa por casa a caballo. Después tuve la oportunidad de venirme a Buenos Aires, a la gran ciudad, y estudiar enfermería, y por esas cosas caí en la Grierson. Y me recibí en la Grierson, previo paso por el hospital ferroviario. El extinto hospital ferroviario. Exactamente, pero yo empecé la escuela ahí en el hospital ferroviario y después me pasé y terminé en la Grierson. Y somos más o menos de la misma generación, de la época de Julio Ramiro, cuando era docente Asteria Cejas, somos todos más o menos de los mismos años. Pacamicho, claro. Sí. Teníamos. Bueno, Rubén también fue de esa época estudiante de la escuela, Rubén Gasco. Rubén Gasco era Gasco también estudiante de la Grierson. Posterior a mí, claro. Porque Rubén trabajaba en el hospital de niños, yo también trabajaba en el Gutiérrez en ese tiempo. Pero bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que ver qué es lo que nos pasó, hacia dónde estamos dirigiendo nuestra profesión. Me parece que amerita una discusión más. A mí, cuando me dicen colega, cuando estoy peleando en la calle, y la verdad, yo creo que colega es en el ámbito académico, donde estamos en un curso, donde estoy disertando sobre tal o cual tema, ahí soy colega, porque estamos compartiendo conocimiento, pero cuando compartimos lucha somos compañeros. Me parece que hay una diferencia. Y hay que reconocerse compañero, hay que reconocerse trabajador. Y no solo entre nosotros como enfermeros, porque si hacemos eso vamos a hacer una corporación. Lo mismo que el modelo médico hegemónico, vamos a ir a eso, a la enfermería hegemónica. Y no es lo que nos sirve, no es lo que le sirve a la población, tampoco a la profesión. Bueno, dígame, licenciado, ¿no? El famoso. Yo creo que lo que pasó también, que la 24.004 sale, digamos, cuando se inicia uno de los periodos neoliberales más fuertes de la Argentina, que es la ola de menemismo, digamos, donde también se empieza a instalar esto de la meritocracia y el individualismo con muchísimo, muchísimo respaldo, ¿no? Desde lo cultural, desde lo político, ¿no? Argentina nunca estuvo, nunca le dio tanto la espalda al continente como en esos años, ¿no? La Argentina era casi un estado más de Estados Unidos o un país más de Europa, más o menos. Hubo todo un concepto durante todo ese tiempo, digamos, que de alguna manera contribuyó muchísimo a que perdiera el enfermería este espíritu de lucha, o esta conciencia de clase también, ¿no? Mezcla de todo un poquito. Estamos perdidos entre la vocación y la corporación profesional, ahí, o sea, hay como mucha y falta conciencia de clase, de conciencia trabajadora, aunque todos sabemos que la mayoría venimos, ¿no?, de los sectores más humildes de la gente, terminamos todos queriendo ser los modelos hegemónicos. Bueno, por eso también dentro de nuestro colectivo de enfermería, justamente. Y atravesado por la vocación, que la vocación te hace impune a todo, ¿no? O sea, claro, claro. Por vocación vas a trabajar 14 horas gratis, más o menos. Sí, es un cóctel peligroso y lo estamos pagando con salud, lo estamos pagando con todos los trastornos que trae vivir para trabajar, ¿no es cierto? Porque es más o menos lo que de alguna manera tratamos de zafar, pero. Que muchos de nosotros, de los que nos están oyendo, nuestros compañeros, yo creo que va a haber casi un 60% de trabajadores que tienen doble empleo como mínimo, y sin duda que hay algunos que tienen más, pero también esto es muy difícil, esto empujarnos, ¿no?, a la autoexplotación. Parece siempre más fácil que plantarse en un conflicto y pedir aumento salarial para no tener que tener doble empleo. Esto fue muy duro, hubo también durante los 90 muchísimos lugares privados, hemos recordado nosotros que tenemos muchas canas, sabemos, pero los oyentes también saben la cantidad de sanatorios y clínicas que han cerrado durante todos esos años, esta permisividad también desde la justicia para quebrar sanatorios, volverlos a inventar, volver a quebrar, o sea, son como maniobras que se fueron repitiendo. Y cada vez que quebraban, dejaban un tendal de trabajadores en la calle, con deudas impagas, incluso hasta proveedores, ¿no? Y esto se ha visto mucho a lo largo de todo el conurbano y en capital, sobre todo en los 90. A mí me parece interesante que en la medida que vayamos escuchando esto, vayamos pensando justamente en nuestra ley, la 24.004, dice que nuestro régimen tiene que basarse según las leyes de insalubridad. Y eso determina que la jornada nuestra no puede ser, como vos decís, Antonio, la jornada nocturna no puede ser igual que la diurna o superior, como en el caso de ustedes, la verdad, una completa locura. Lo mismo las jornadas semanales o mensuales. Se me ocurre que aparte, bueno, el escenario en la ciudad de Buenos Aires, que muchos SADOFE, cuando empezó el sistema SADOFE en la ciudad, los hacían trabajar 14 horas, pero les decían que 12 eran las legales y las otras dos las tenían que hacer igual, pero eran de módulo, o sea, te iban a dar una platita más, con lo cual en ese momento también con el 1-1 que daba una, ¿no?, tuvo mucho tiempo eclipsado a los trabajadores, una gran masa de trabajadores, porque a ver si ganó dos veces o por lo menos la segunda vez que ganó la elección, la gente seguía apostando a esa ficción de el dólar no sube, gano en dólares, pero bueno, todo estaba yendo al tacho, pero bueno, como veníamos de quemarnos con la vaca de la hiperinflación, lo que nos estaban mostrando, la zanahoria que nos estaban mostrando, seducía muchísimo y de hecho Menem gana el 95 bastante cómodo y continúa en la misma línea, en la misma dirección, como decía Macri, y con mayor velocidad. Bueno, así terminamos, ¿no?, con un país completamente devastado, un sistema público de salud también arruinado, el Hospital Posadas justamente, ya antes de la alianza tenía una situación pésima, ya habían empezado los contratos, de hecho los contratos datan de esa época, ¿no? Corregime, Antonio, o sí, contame un poco. En realidad en el año 94, cuando hace un poco para entender el conflicto del Posada, sí, sí, y la precarización laboral en la cual estamos sumidos, tiene que ver desde esa época, del año 94, cuando Menem, en pos de achicar el Estado, como todo neoliberal, porque para ello lo que tiene que hacerse cargo el Estado lo pasan a lo privado. Entonces prohibieron el ingreso a planta permanente de cualquier trabajador estatal. Entonces, con el tiempo, el crecimiento demográfico de toda la zona de influencia del Posadas hizo necesaria que entre más gente al hospital. Y se hizo de una manera muy sui generis, y se le dio lo que se llamó el contrato Posada. Los que entramos después del año 94 hasta el año 2010, entramos con esa modalidad, contrato Posada. Del 2010 en adelante, también por una cuestión de necesidad, porque acuérdate que en esa época fue la epidemia de H1N1 y además después vino dengue, entonces hubo necesidad de incorporar gente. Entonces, y gente con una condición mucho más precaria, que fue el contrato 48. El contrato 48 tiene una cosa de que es un contrato anual, y un montón de precariedades que no tiene beneficios que no tiene un trabajador de planta. Claro. Cuando nos empiezan a despedir a nosotros con esta gestión, se precariza mucho más, porque ahora hay trabajadores monotributistas, claro, en el hospital. Cosa que el Estado jamás tenía eso, por lo menos en el Posada. Pero eso ya se venía implementando. Pues yo me acuerdo que a veces íbamos a discutir con compañeros esta tarde de otros lugares, y decían, acá queremos el contrato 48. Digo, no, acá la pelea es por el pase a planta. Claro. O sea, lo que hablamos de Panacea recién. Claro. Los compañeros que le pasen al 48. Claro. Es una cosa precarizadora. Bueno, espero que ahora el tema de la precarización laboral haga un retroceso y nos pasen a planta permanente. Porque, bueno, necesitamos tener estabilidad laboral como cualquier trabajador. Bueno, la ciudad de Buenos Aires. Voy a pedir, por favor, Antonio, que te presentes de nuevo, porque hay compañeros que se están enganchando más tarde con la radio y no saben con quién estamos charlando. Así que si te querés presentar otra vez, por favor, estamos acá con Iván y con el compañero Antonio que nos está visitando el Hospital Posada. Contanos vos quién sos. Bueno, yo soy Antonio Barrera, soy enfermero, trabajador despedido del Hospital Posada. Estamos por la pelea, por la reincorporación, creo que se va a dar dentro de poco. Aunque suene raro, también soy secretario gremial de SICOP, un gremio de profesionales. A mí me despiden con fueros, así que mire hasta dónde llega la, claro, esta cosa de la justicia, ¿no? Gracias, Antonio, por la visita y te seguimos escuchando. Muchas gracias. Quiero aclarar la parte que SICOP, digamos, es interdisciplinaria. Con lo cual, no es un gremio solamente de médicos, porque hay como alguna, la poca información, ¿no?, que tenemos los trabajadores respecto de nuestras organizaciones, muchas veces incluso hasta demonizadas, ¿no?, como en el caso de algunas docentes, organizaciones sindicales me refiero. Pero la SICOP, no solamente en el Hospital Posadas, sino en otros hospitales como el Balestrini y algunos otros hospitales más también, creo que en el de San Justo, ¿cómo es?, el Paro y Cien también, funcionan cuerpos orgánicos donde se pueden estar integrados por cualquier profesional de salud, digamos, no tienen que ser nada más que médicos, sino que hay enfermeros. Así sí, que SICOP es una organización sindical de profesionales de la salud. Su ámbito de actuación es en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ¿qué hace el SICOP en un hospital nacional? Tiene, es signatario de la 1133, por lo tanto, que es lo que te explicaba hace rato, el estatuto del trabajador. Sí, lo que sería la 6035 para los trabajadores de la ciudad, para que lo comprendan, ¿no? Entonces, digamos, al ser signatario de la 1133, entonces tiene acción en el Hospital Posada, que es un hospital nacional. SICOP es un sindicato de profesionales de la provincia y profesionales de todas las especialidades de la salud. Y a su vez, SICOP está en la federación que se llama FESPROSA, que es la Federación de Profesionales de la Salud del Nacional. Y hay algunos sindicatos profesionales, por ejemplo la de Chaco, que creo que está dirigida por enfermeros, por personal de enfermería. CITA, que es el sindicato de profesionales de Tucumán, está también en enfermería. Había un compañero Luna ahí que lo habían despedido, ¿te acordás? Sí, claro, y después bueno, hoy está dando una gran pelea a enfermería de corriente. Ajá, a través de Fespro. Es cierto, sí, sí, sí, este, nos enteramos, sí. Y si, bueno, si tenés no, algún contacto con alguno de ellos, si vos sabés, ofrecerle nuestro espacio para poder contarle al resto de los enfermeros del país. La pelea que están dando los compañeros y compañeras de corriente es tremenda. Sí, con decirte que la pelea es contra el Colegio de Enfermería. Sí, sí. Porque el Colegio de Enfermería terceriza a sus colegiados y los incorpora al Estado Provincial. Es increíble, sí. Una agencia sí, más sí, o eso, menos. Sí, sí, eso es el Colegio de Enfermería de Corrientes. Bueno, es interesante esto, ¿no? No vamos a demonizar los colegios, pero bueno, también en esto se pueden convertir, ¿eh? Por eso hay tanta, siempre hay tanta, y está muy bien que haya tanto pensamiento crítico alrededor de cualquier tipo de idea en la que estemos hablando, porque hay gente que se espanta cuando uno le propone construir un gremio nuevo, pero no le parece mal, digamos, un colegio, cuando en realidad, digamos, justamente la organización que creemos, no, lo que más importa es el contenido que se le da y cuál es el sentido que con el cual se construye. Porque si no, esto es un colegio, yo tenía un compañero que decía, bueno, es que le dan la patente de corso a alguien para que salga a salir tropelí, o sea, ¿no? Los corsos eran estos piratas que mandaba a Inglaterra, sabiendo que eran piratas criminales, pero bueno, como le robaban a España, un Diego de lo que robabas tenías que llevárselo a la corona y con eso se arreglaban todos los crímenes y todas las cosas. Es más o menos lo que pasa acá, la provincia se lava las manos y no queda como la autora de las tropelías, porque la tropelía se la mandan estos colegios, verdaderamente una cueva de ladrones, ¿no? Sinceramente. Bueno, vamos a ir cerrando. La verdad, muchas gracias por haber venido, Antonio. Ya sabés, siguen las puertas abiertas, por supuesto. Nos vamos a seguir comunicando. Queremos agradecerte a vos y también por este medio, aunque sea, suene un poco, pero a la lucha que han dado todos los compañeros a lo largo de todos estos 4 años, homenajeando también luchas, como vos decías, o sea, de aquellos que dieron su vida, incluso durante la dictadura. Hay mucha gente que trabaja en salud, que deja todo, que entiende que no es solamente una cuestión de profesión y que da una lucha por defender la profesión, los hospitales, y eso es un patrimonio de todos los argentinos. Así que, bueno, en nombre de eso, digamos, me parece que habría que, a través tuyo, que me parece que la mayoría de la audiencia está muy contento y agradecido por la lucha que han dado, ¿no? Me parece que, y la que van a seguir dando, porque como los conocemos, sabemos que así nomás esto no se arregla hasta que no se arregla del todo. Así que contanos, decime entonces que... Bueno, Iván, muchas gracias por la invitación. Repito, no es que no quería venir, no es que me negaba antes. Que yo siempre quise venir, bueno, el tema que justo da que los días martes es el día que nosotros tenemos reunión de comisión directiva. Entonces, bueno, a veces se me complica. De todas maneras, muy agradecido, me sentí muy cómodo. Yo creo que tenemos que seguir luchando, hay que seguir peleando, porque es nuestra esencia. Porque somos trabajadores, y los trabajadores nada nos viene de arriba. Y cuando algo nos viene de arriba, empecemos a desconfiar, porque gratis no es. Así que eso, yo estoy totalmente convencido de que la enfermería es profesional y también que para los trabajadores de posada necesitamos la reincorporación ya. Bueno, muchísimas gracias. Vamos con una cortina musical porque tenemos un montón todavía para hablar y contar de las distintas luchas que se van dando en la ciudad. Así que nos despedimos por un ratito, pasamos una cortinita y volvemos. Muchas gracias otra vez, Antonio. Bueno, gracias a ustedes, compañero. This is one in the Asia, but another nation when they come out the Belgium with a man and negra with the conduct. Si la vida me da palo.

despreciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Dale. Volvemos al aire de Radio Semilla, Barritando Enfermería. Y continuamos este martes 11, martes 11 de febrero. 11 de febrero. Y vamos a hacer un repaso porque hay mucha actividad para estos días. Hay que contar que el día de mañana va a haber un festival en la fábrica recuperada Ansavo, una fábrica que está tomada por los trabajadores. Están festejando que han hecho unas pruebas para ver si la planta puede ser productiva. Las pruebas han dado por suerte positivo, entonces estarían en condiciones de empezar a pedir o de empezar a luchar, mejor dicho, porque estas cosas no se piden, la expropiación de esta fábrica para ponerla bajo control de los trabajadores, de manera que pueda garantizar los puestos de trabajo y un y sueldos dignos, ¿no es cierto? Esta gente está sin cobrar hace muchísimo tiempo, ya van 7 meses que están en lucha, han recibido muchísima solidaridad, y bueno, mañana miércoles entonces en el local de la fábrica se realizará un concierto que va a estar a cargo de una banda muy conocida que son Las Manos de Filippi. Estamos invitando a todos los compañeros miércoles 12 a partir de las 17 horas. El festival es a beneficio no solamente de los compañeros danzados, sino también de los despedidos de Ferrocarriles de Roca, Ferroviarios Despedidos, que son muchísimos también. El predio de Ansado, el espacio físico, digamos, de la dirección, es en Avenida San Martín 1257. Repetimos, miércoles a partir de las 17 horas, festival a beneficio de los despedidos del Ferrocarril Roca y los trabajadores de Ansado que están luchando para poner bajo control obrero esta fábrica que ha sido. Que hay un intento de vaciarla completamente, ¿no? Después de quebrar y dejar a los trabajadores en la calle. Y esto es en Avenida San Martín, 1257 Quilmes, esto es en la esquina de Arroyo de las Piedras, La Florida, barrio de La Florida. La entrada son 2 alimentos no perecederos, va a haber un bono contribución opcional para aquellos que no puedan o además de llevar algún alimento quieran hacer una contribución, y adentro va a haber un buffet con precios populares para que la gente pueda pasar un buen momento, ¿sí? Va a haber muchos momentos de lucha, son días aciagos en algunos casos, en algunos un poquito mejor que otro, pero fundamentalmente no hay que perder la alegría, así que es una cita importante para poder mantenerse conectado. Recordemos que los compañeros de Ansado también forman parte de la coordinadora de trabajadores de la ciudad, pese a que son de la zona sur, ellos también articulan, solidarizan y cooperan con otros espacios en lucha, así que desde ya que estamos invitando a todos. Por otro lado, hemos tenido algunas reuniones, pero este jueves hay una reunión especial que se hace nuevamente en el colegio Mariano Acosta. Se trata de la reunión de municipales autoconvocados, estos municipales que se empezaron a convocar por WhatsApp, con origen, un grupo originario, digamos, que fueron los compañeros de educación, principalmente los de este colegio, pero también de otras escuelas primarias y secundarias que tienen personal que está encasillado en la nueva carrera administrativa. Así que tienen el mismo problema que tenemos nosotros, o sea, además de los sueldos bajos, tienen evaluación anual de desempeño con las cuales los persiguen, los hostigan, los trasladan, los ponen al borde de la cesantía, o mejor dicho, también de la disponibilidad. Les niegan artículos a veces, o sea, la tienen bastante complicada, y por otro lado, las pocas veces que se han querido organizar han tenido represalias también gremiales de parte de SUTEGO, así que ese es el grupo que originariamente empezó a convocar, y hoy se encuentran, además de los trabajadores de educación, hay trabajadores de salud. Nosotros hemos participado el miércoles 29 de una asamblea, y después el sábado 8 volvimos a ir. Y se acordó una nueva reunión para el jueves 13, repetimos, jueves 13 entonces a partir de las 19 horas en Urquiza 277, Colegio Mariano Acosta, esto queda sobre la zona de Once o Montserrat para quienes les guste más esa denominación, esto está bastante cerca de la Plaza Miserere. Y el miércoles, mañana también, pero más temprano, antes del festival, se va a hacer la sexta ronda de enfermeros por Plaza de Mayo, una iniciativa de unos compañeros muy interesante, que de a poco se va instalando como agenda dentro de las distintas actividades que podemos hacer nosotros, ¿no? Hay gente que pega carteles, hay gente que hace reuniones, hay gente que conversa, hay gente que crea grupos para conectar comunicados, hay gente que transmite información. Todas estas acciones nos sirven a nosotros para que podamos llegar fuertes al 2 de marzo, y no solamente fuertes al 2 de marzo, sino mantener viva la llama, el reclamo, ¿no? Porque principalmente, no sé si lo vamos a conseguir los enfermeros porque gritemos muy alto, pero sí, sin duda, si no dejamos de gritar, si no nos callamos más, sinceramente creo que hay muchísimas posibilidades de poder torcerle brazo a este gobierno. Por eso estamos recorriendo también hospitales. Así que queremos saludar la ronda de Plaza de Mayo, repetimos, son en la pirámide de la plaza, es a las 15 horas, se convocan todos los miércoles, así que aquellos compañeros que tengan ganas de recorrerla, de sumarse, están invitados. Pero por otro lado también están habiendo recorridas por los hospitales, esto es muy interesante, porque se hace muy difícil para los compañeros, en su mayoría, porque tenemos doble empleo, pero para los que están en los lugares de trabajo, a veces salirse de la sala y recorrer un poco el resto de su hospital, llevando un volante o invitando a alguna reunión, a alguna asamblea, se hace muy difícil para los compañeros, algunos por temor, otros por lo sobrepasado que tienen de tarea, ¿no? Hemos ido a algunos lugares donde los compañeros, del trabajo que tenían, la verdad que apenas nos pudieron recibir en algunos casos. Pero en la mayoría de donde nos pudimos sentar con los compañeros a charlar, enseguida nos reconocemos la necesidad de mantener vivo el reclamo, así que eso es lo que tiene importante el 2 de marzo. Nos pasó algo muy interesante, porque una de las compañeras hablando contó que había participado de los paros y que ella, el que más le gustó por cómo se dio el acto, fue el del 18 de diciembre en la calle, ¿no? En Acoite, que si bien estábamos todos muy contentos, porque y es cierto, las otras movilizaciones de enfermería fueron infinitamente más grandes que esa, o muchísimo más grande que esa movilización que hicimos el 18 de diciembre, pero que ella pudo ver que en esa reunión que tuvimos, en ese acto asamblea que tuvimos ahí todos juntos, no se le negó la palabra a nadie, y esto me parece un punto a destacar. Ella en ese momento no sabía quién había organizado el acto ni cómo había sido el entretelón de esto, así que pudimos charlarlo y le contamos que nosotros no queremos desde la interhospitalaria dirigir conflictos, pero tampoco queremos ir a asambleas, a marchas, donde algún sindicato, porque trae su equipo de sonido o porque pone el escenario, condicione el acto y le quite la pluralidad, que es lo más rico que nosotros tenemos. Alguno lo puede ver, muchas divisiones, y sí, a veces pueden ser un elemento que juega en contra, pero por otro lado también la pluralidad asegura que haya distintos tipos de expresiones. Y me parece que el acto del 18 de diciembre lo que tuvo de bueno fue eso, pudieron hablar los representantes de todos los sindicatos que ahí ese día estuvieron, y me refiero a ATE, me refiero a ALE, me refiero a CITRE fundamentalmente, hubo residentes que vinieron a apoyar y tuvieron la palabra, hay militantes de algunos partidos, hubo legisladores también que pudieron hablar, y se le dio la palabra a todo el mundo. Eso que a los compañeros les gusta, no le gusta mucho a algunos sindicatos, porque enseguida se están midiendo a ver quién habló un minuto más, quién habló un minuto menos, y la verdad que esas mezquindades no aportan mucho. Lo quería destacar porque me parece, yo lo recibí como un elogio, digamos, hacia todos los que de alguna manera estamos en la interhospitalaria y previmos esa situación, y me parece que para el 2 de marzo tenemos que mantener la misma postura. esto lo estamos hablando mucho en los hospitales. Nosotros queremos que los gremios nos apoyen, pero no queremos que nos dirijan, no queremos que dirijan el conflicto. El pedido es muy claro, no hace falta ir a ninguna paritaria. Acá hay una ley, hay un incumplimiento, hay riesgos, hay peligros, hay normativas, y nada de eso se está cumpliendo. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es algo muy concreto que se tiene que resolver en forma política. Así que adelante con las medidas, compañero. No dejemos de pegar carteles, no dejemos de invitarnos. Creo que la clave para que tener un buen 2 de diciembre radica fundamentalmente en el compromiso de todos los compañeros convocando, invitándose, organizándose para llegar, para hacer una bandera, para poner un cartel en el office. Me parece que esas son las cosas que hicieron posible que la convocatoria del 21N fuera tan grande. Sin duda que hubo grupos con anterioridad venían invitando, o veníamos invitando, digamos, pero no, nada de esto hubiera sido posible si los compañeros no hubieran tomado en sus manos, ¿no?, este compromiso. Y yo me parece que ahí estoy viendo que hay un salto de calidad importante, porque hoy en casi en todos los hospitales hay por lo menos una o dos personas, y en algunos lugares algunas más todavía. Tenemos, la verdad, que lindos ejemplos, por ejemplo el del Durán, el del Fernández, el del Pena, el de la Sardá, donde son muchos los enfermeros que tratan todo el tiempo de informar a sus compañeros y organizarlos en asambleas, en reuniones, donde poder decidir cuestiones que son de interés para todos. Así que les voy contando, digamos, la extensión de la interhospitalaria para el 2 de marzo, que no va a ser una marcha, sino una concentración en la legislatura, va a radicar en esto. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para poder poner nuevamente sonido, grupo de generador, todo lo que tengamos que conseguir para que el acto lo podamos garantizar y sea plural. Vamos a invitar a todos los sindicatos que nos vienen apoyando, a todos los legisladores que nos vienen apoyando, vamos a invitar medios también de difusión, pero fundamentalmente lo que queremos es que sea un espacio plural donde no falte la palabra de nadie, donde no se censure a ninguna agrupación, donde no se le pida carné de delegado a nadie. Hemos escuchado expresiones muy feas de gente que dice que, bueno, que las personas que hablaron el 18D no tienen ningún tipo de representatividad. Y la verdad que me parece nefasto ese tipo de comentario, porque la representatividad entre colegas y profesionales la da solamente pertenecer a este colectivo y estar en la calle. Me parece que cualquier colega nuestro, o compañero mejor dicho, independientemente del nivel de formación que tenga y de dónde trabaje y que a qué gremio pertenezca o a qué partido pertenezca, si es enfermero y está con nosotros en la calle, es un compañero. Y fundamentalmente está ahí como nosotros, por lo mismo, así que tiene el mismo derecho que tenemos todos los demás a expresarnos. Dicho esto, me parece que sería interesante que vayamos pensando por los hospitales cómo nos organizamos para llegar. Va a ser una jornada que indudablemente va a ser por lo menos de unas 3 o 4 horas, calculamos nosotros, porque por lo general la sesión inicia después del discurso de la reto, y esto sucede más o menos entre las 8 y las 9 de la mañana. Así que tenemos que estar temprano. Los que trabajan a la noche pueden salir de sus trabajos a las 6, 7 de la mañana y dirigirse directamente a la estación Perú para encontrarse ahí con el resto de los compañeros. Los que trabajan a la mañana van a tener que organizarse para parar, si es que eso quieren hacer. Nosotros estábamos contando mucho cuáles son las maneras de certificar la comunicación. Creemos que sin duda para esa fecha probablemente Ale, Citre y algún otro sindicato más comuniquen el paro a la Secretaría de Trabajo o al Ministerio de Trabajo, perdón. Con lo cual, con eso y con alguna otra notificación, como por ejemplo un telegrama obrero que se puede mandar en manera gratuita acercándose a cualquier correo, con 48 horas antes, uno puede enviar un un telegrama al hospital donde trabaja, comunicando que se va a adherir al paro ese día lunes 2 de marzo, y con el talón que les queda del envío, después se puede hacer el reclamo por el ausente si es que lo descuentan. Hemos tenido novedades y nos han contado que, bueno, para con el cobro del mes de enero hubo muchos compañeros que han tenido descuento, algunos le han descontado el día 18 y algunos compañeros también le han descontado los días de huelga que han hecho 16 y 17, con lo cual esos compañeros ya están haciendo el reclamo pertinente, porque es un paro que no solamente está garantizado por la Constitución Nacional, sino también por el Ministerio de Trabajo, que es el que está notificado. Nosotros creemos que todas estas cosas a veces en algunos lugares se hacen para tratar de amedrentar a la gente y que no venga. Pero queremos advertir al resto de los compañeros y fundamentalmente, bueno, las autoridades, no creo que esté escuchando de la Reta, pero que sepan que muchas veces esto ocurre lo contrario, totalmente lo contrario. La gente se enoja más todavía con este tipo de medidas, con esta represiva, y por lo general a veces aumenta la participación. No en todos lados, por supuesto, pero los hospitales que ya han manifestado su rechazo y su no aceptación de la carrera de enfermería, la CAETE, no van a cesar. No van a cesar y van a seguir reclamando. Tenemos un comentario de una compañera de la Sardá que nos comentó. Para esto es un llamado de atención para los compañeros que estén atentos en los hospitales porteños, porque el nuevo ministro de Salud que tenemos, el doctor Quirós, está recorriendo los hospitales. Como contaba al principio del programa, parece que anduvo por el Hospital Fernández a visitar al turista australiano que habría sufrido golpes en un asalto, pero también habría andado por otros hospitales, con lo cual enseguida los compañeros empiezan a anunciar para ver si se le puede acercar algún escrito, si se le puede acercar. La verdad que estuvimos debatiendo un poquito en los grupos. Es interesante estar preparados y saber que esto está ocurriendo, que está recorriendo los hospitales. Ahora, nosotros creemos que por las expresiones que ya ha tenido y que ha tenido sobre todo el jefe de gobierno, Larreta, ellos creen que está saldado todo este reclamo con la carrera especial que nos han construido, que nos han pactado en ese acta. Pero esto no es así. Nada, muy lejos de eso, la gente está muy enojada porque no solamente no tuvo ninguna recomposición salarial, sino que por otro lado la paritaria tampoco trajo una recomposición que haya compensado un poquito. Así que lo que estamos viendo es que hay mucha bronca para el 2 de marzo y esperamos que los compañeros se sigan sumando. De acuerdo a estos descuentos y eso, nosotros lo que estábamos viendo es que realizar un paro por tiempo indeterminado durante muchos días puede provocar situaciones indeseables todas, por supuesto, no solamente los ausentes, sino algún tipo de apercibimiento o sanción. Entonces se está charlando mucho la posibilidad de hacer huelgas, de hacer quites de colaboración, de hacer paros de módulos, de tomar la fecha del 2 de marzo como una bisagra para poder erradicar de una vez y para siempre todas las tareas que estamos haciendo los enfermeros, justamente por esta vocación que hablábamos con Alejandro, para ejercer la presión política que corresponde, porque no solamente no nos pagan como profesionales, sino que realmente hacemos encima nosotros, de alguna manera, cuando hacemos tareas que no le competen a un profesional de salud, como por ejemplo cambiar el manómetro de un tubo de oxígeno dentro de una sala o dentro de la habitación, digamos, en cualquier lugar, como cuando vamos a esterilización a buscar el material, o cuando tenemos que ir a farmacia para buscar un medicamento que también tenemos que aplicar. o cuando nos piden un electrocardiograma, o sacar gases de sangre en algún paciente, bueno, infinidad, hay muchísimas tareas, sería largo de relatarlo, y obviamente que en cada lugar de trabajo esto depende y cambia muchísimo, pero se está charlando mucho acerca de esto. Yo creo que es muy importante que a partir del 2 de marzo iniciemos una fuerte campaña con esto. Hay que explicarle a los compañeros que probablemente el 2 de marzo, a pesar de los esfuerzos que hagamos, con eso no alcance, pero si nosotros llegamos al 2 de marzo decididos a mantener esta actitud, la actitud que tiene que tener un profesional, por otro lado, porque yo no veo ningún kinesiólogo yendo a buscar las toallitas para que nos sequemos, no veo a ninguna nutricionista calentando una comida que se enfrió para darle a un paciente, no veo a ningún médico limpiar una mesita de luz tampoco, así que si ellos no lo hacen, nosotros tampoco lo tenemos que hacer. Esto puede sonar un poquito anticuado ya, pero recorriendo los hospitales uno se va dando cuenta que algunas de las cosas que en algunos hospitales se han dejado de hacer hace muchos años, en otros todavía se están haciendo. Y al revés, ¿no es cierto? Por supuesto, y viceversa. Así que hacemos un llamado a reflexionar sobre esto, a cómo vamos a continuar después del 2 de marzo, en el caso de que ese día no se trate o no haya algún signo inequívoco de que van a pasar a los enfermeros a la carrera profesional. Yo creo que depende en gran parte de la cantidad de gente que podamos concentrar en la puerta de la legislatura y dentro de la legislatura. Así que nos queda hacer ese trabajo en los office con nuestro compañero, empezar a destinarle algunos minutos de nuestra charla en el pase de guardia para charlar qué es lo que vamos a hacer el 2 de marzo, por qué lo vamos a hacer y fundamentalmente cómo vamos a seguir, ¿sí? Así que pensémoslo, charlémoslo con los compañeros. Se nos va acabando el tiempo. Tenemos que hoy, ahora dentro de un rato, estamos haciendo una recorrida por otros hospitales y mañana vamos, no, y el jueves vamos a la reunión esta de autoconvocados, que también están invitados. Vuelvo a repetir el dato, entonces, la invitación para los municipales autoconvocados. Esto es en la calle Urquiza 277. La reunión se va a hacer el jueves 13, este jueves próximo, a las 19 horas. Y están todos invitados, si sos municipal, si conoces algún administrativo, algún técnico con el que te llevas bien o comparten varias ideas, digamos, habría que invitarlos para que puedan asistir y podamos ver qué tipo de reclamo se le va a hacer al gobierno de la ciudad. Por ahora nosotros sabemos que además de los enfermeros, es muy probable que estén los trabajadores de tránsito de la ciudad de Buenos Aires, que tienen casi 100 despedidos, que siguen precarizados, que siguen con monotributo, que están volviendo de vacaciones que no les han pagado, porque no les pagan las vacaciones, y que como todo monotributista tiene que poner plata de su sueldo para pagarse la jubilación, la obra social, cualquier tipo de prestación que tenga. Así que la situación de ellos es muy precarizante, ellos van a estar ahí reclamando el pase a planta permanente que les corresponde. Y nosotros vamos a estar ahí apoyándolos a ellos y ellos a nosotros, así que esto es lo que tiene de bueno la solidaridad de clase, ¿no es cierto? Por eso estamos integrando la Coordinadora de Trabajadores de la Ciudad y por eso es que asistimos y convocamos a estas reuniones de autoconvocados municipales. Los dejamos entonces pensando en esto. Alejandro, recordamos los espacios o no sé si tenemos algún mensaje, algo para cerrar. Sí, te mando saludos Mariana de Morón, que está escuchando el programa, nos manda saludos. Y salimos por, como siempre, por Radio Semilla, radiosemilla.com.ar. Tenemos nuestro espacio en Facebook, Barritando. Y bueno, acá seguimos. Bueno, compañeros, barritemos. Hoy fue un programa especial, no hubo mujeres,